él me dijo en ese momento, con voz elevada y muy cerca de mi cara, que él lo que tenía ganas era agarrar una camioneta, viajar hasta Luminé, llegar a la casa del guardaparque, meterle merca, llamar a la policía, involucrarlo, darle unos cuantos puñalazos, pues volver en la camioneta a San Martín de los Andes y agarrar a mi compañero y pegarle hasta que lo tenga en el piso y hasta que no le salga sangre, no iba a parar, y que nos iba a llevar a todos cargados. Yo cuando a ustedes me los cargo a todos. Y se paró y fue, y yo salí de la oficina y le pregunté a mis compañeros si alguien había escuchado eso, y la puerta estaba cerrada, lógicamente nadie lo escuchó, y a partir de ese día yo decidí presentar mi denuncia,